dale play, vuelve al sensei pa' que en tu face le zumba el bass como mi baby 26, como mi 2016, haciendo pum pum, haciendo bang bang, haciendo rum rum. Póngale play, vuelve al sensei pa' que en tu face le zumba el bass como mi baby 26, como mi 2016, haciendo pum pum, haciendo bang bang, haciendo rum rum. Compare yo sobre el jale, me envidian porque me sale. Si vendo pa' ellos no vale, dicen que por comerciales. Pero pa' mí está con madre, más feria pa' mi desmadre. Disfruto ver que les arde, a huevo. Yo colaboro si quiero, no lo hago por el dinero. Ni aunque le pongan más ceros, yo sé cuando es verdadero. Traigo radar pa' embusteros, tengo la Glock pa' culeros. Traigo aceitados los fierros, tengo entrenado a mi perro. Celos. Si a la más chula me llevo, si a las más buenas me ceno, si a tu nena la consuelo cuando la tomo del pelo, mientras le muerdo los senos, ella me saca el veneno. Giña, porque ganamos las riñas cuando enfrentamos pandillas que se nos ponen ardillas y terminan de rodillas. Luego hay unos que hasta chillan como si fueran morrillas. Wey, zumbando al tiempo y al DJ. Póngale play, volvió el sensei pa' que en tu face le zumba el bass como mi baby 26, como mi 2016, haciendo pum pum, haciendo bang bang, haciendo rum rum. Póngale play, volvió el sensei pa' que en tu face le zumba el bass como mi baby 26, como mi 2016, haciendo pum pum, haciendo bang bang, haciendo rum rum. Temporales, entran y se salen, se ponen pedales, se creen supermanes, pero ni saben rapear, andan lejos de cantar, sin autotune no les sale, por eso suenan puñales, yo varonil en mi rap, tú suenas homosexual, aunque te pongas tatuajes, aunque con hierba te viajes, pa' que te bajes, te traje algo salvaje y letal, voy a ponerte un bozal, para callarte animal, vives deseándome el mal, carnal, tú no eres real, ni traes metal. Si está re wey, pelao mamey, yo soy la ley, zumbando al 100, soy tu sensei, dile al DJ. Póngale play, vuelve el sensei pa' que en tu face le zumba el bass como mi baby 26, como mi 2016, haciendo pum pum, haciendo bang bang, haciendo rum rum. Póngale play, volvió el sensei pa' que en tu face le zumba el bass como mi baby 26, como mi 2016, haciendo pum pum, haciendo bang bang.